Dinámico en plena mañana. No digo la hora, no digo la temperatura, nada importa porque hemos concluido Panorama en su identidad informativa. Ahora ya para nosotros es fin de semana o ni siquiera, no es, ponele Y, ponele, no sé, es fuera de todo. Estamos adentro del agujero negro. Tenemos ganas de los viernes cerrar la semana con música, con vecinos del valle, con artistas. Y esta semana nos acompaña por aquí Pablenque, alias Penque, y él aclarará cómo quiere ser nombrado y por qué vienen todas estas cuestiones. Buen día, bienvenido Pablenque, aunque ya es el mediodía, buen mediodía le diría, pero no, estamos fuera del tiempo, no tengo que hacer ninguna referencia al tiempo. ¿Cómo anda mi hermano? ¿Todo bien? Bien, che. Bienvenido. Muy, muy contento acá de la invitación. Bueno, muchas gracias. Ahí le están conectando Radio auriculares, hermana, para que se escuche. Casi me ahorco con el cable. No, por favor, tragedia, no, no. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo se siente? ¿Qué le pasa con esta ya invitación a estar acá juntitos y haciendo música y encontrarnos? Estar acá en la radio, comunicándose, propalando. Usted está acostumbrado al escenario, pero en este caso la propuesta es de propalar por el éter. Me parece que es una gran oportunidad y es como una buena patada por ahí y salí volando en alguna. Bien, bueno, ahora mañana sí, estoy escuchando por acá, mira. Estuvimos comentando toda esta semana que uno de los artistas que va a estar en la Feria de la Estación es el Pampa, en conjunto con su compañero con el cual hacen el dúo Magoya, pero vos también te vas para la Feria de la Estación de Casa Grande. Claro que sí. Bien. Sí, sí. Ahí apoyar a gente que apoya a uno, así como esto mutuo que se está dando en estos tiempos en el cual nos colaboramos y nos compartimos, en este caso con gente que está llevando adelante una feria para mí espectacular. Uh-huh. Así, sí que lo es. Ya de por sí viene del grupo en el que está organizando y que está a cargo de la feria, gente amiga muy linda y que le están metiendo para adelante y bueno, y que abren la posibilidad ahí de que uno también puede expresar y compartir, así, ¿no? De un apoyo a otro, pienso, porque el año pasado también hubo una buena apuesta de energía, de cuerpo, de música al tema Autovía. Sos uno de los responsables del disco El Punillazo también, ¿no? Sí. Se me viene ahora y bueno, y de resistencia se trata también, pero también de llevar esto con arte. Ahí estuvimos bien reunidos y laburando lindo. Estuvo interesante, fue un proyecto ahí de 14 composiciones propias, de 14 autores que se llevaron a un disco con temática de monte nativo, temática de preservación y de equilibrio, así, ¿no? De poder seguir viviendo en el ámbito que hemos elegido, tanto los que somos adaptados a la zona como los que son nativos, ¿no? Uh-huh. De poder seguir ahí en un equilibrio, de no mirar esta sierra y verla destruida de punta a punta en ese caso, ¿no? Ah, iba a decir horas culo, pero en realidad es horas energía, horas cuerpo, que se le dedican todo el tiempo a este enlace entre lo que puede hacer el arte con alguna de las banderas o de temas que están en el territorio en el que uno vive. No se puede disociar eso en algunos artistas, en algunos que sienten esa expresión. Me parece que es tu caso. Nosotros te hemos convocado incluso para algunas peñas de recaudación importante de, uh-huh, de fondos para, no sé, para los quilombos que había en El Pinto. Nada, te recuerdo presente a vos y vos como representante de una camada de gente que está dando vuelta por el valle ahí, poniendo el cuerpo, pero sobre todo cuando se suben al escenario a poner su arte, ¿no? Que esa es su forma. Claro, exacto. El otro día escuchaba ahí en una presentación de Luciana Juries, que ella decía, bueno, nosotros somos los llamados nuevos artistas, pero en verdad venimos de hace mucho tiempo, no somos tan nuevos, sino que... Y me gustaba ahí esa forma de ver, así, en la cual parecería que lo nuevo o lo viejo tiene que ver con algún tipo de cronología que la marcaría el sistema, ¿no? Cuando en realidad uno viene laburando hace mucho, y eso de las horas culo es sucede lo mismo en la composición, ¿no? Digamos como, horas cuerpo para ser sí, más completo, ¿no? Exactamente. Horas culo, sí, sí. Se me hace como las horas culo del estudio, ¿no? Pero en realidad en esto es horas cuerpo, porque va todo, va... Claro, me, claro, como diría, sí, no sé, medio de campaña, diría alma y cuerpo, corazón y mente, lo va que pasa todo que yo el 90% de las veces toco sentado. Bueno, ¿estás perdiendo tu escucha? ¿No sí, te estás escuchando? Se cortó la escucha. A ver. Debe haber sido al artista. Bueno, yo te propongo una cosa, porque esta es la tercera edición del Fuera del Tiempo aquí en Panorama, y yo los he estado revisando y todo, y nos gusta mucho charlar en este espacio, pero también nos gusta escuchar música. Así que, ¿qué te parece si abrimos el juego con la música y después le metemos claro la charleta? Sí. ¿Qué te parece? ¿Querés? Bueno, ¿cómo te ayudo yo con micrófonos? De ahí le damos a todo. ¿Querés que con este le vaya la guitarra? Y podríamos ir uno con la guitarra. Perfecto. Y bueno, y entonces otro la voz. Yo acomodo. Acá está el Penque en Panorama, en nuestro espacio Fuera del Tiempo, y él queda encargado ahora de musicalizar por él mismo. Bueno, la idea es arrancar sacándonos un poquitito afuera todo lo que nos duele. Así que lo vamos a empezar sacando con un ritmo de juira, lo llamo yo. El juira, entonces. Juira, el orgullo y el ego y las expectativas y la angustia en medio de la alegría de vivir. Juira de mí y de los ojos que miran mis ojos. Juira. La intención de mirarnos como desde arriba, de medir la experiencia para luego compartir. Juira de aquí, no es transparente jugar con la mente. Sueña Salamanca por ahí, y si me hay recibir en un sueño, sálgame decirle no más calentito de amor lo que siento. Mierda, que el avance no sea armamento de guerra, ni el estudio destruya la vida del peón. Juira traidor, quien alimenta esa boca abierta. Juira, el cuchillo afilado de la hipocresía, la dureza que prende sobre del corazón. Juira, por Dios, no hay egoísmo si somos lo mismo. Sueña Salamanca por ahí, y si me hay recibir en un sueño, sálgame decirle no más calentito de amor lo que siento. Juira, la ambición personal a costa de otras vidas, el encierro en la tierra como si propiedad. Juírale de ahí, desde la tierra y hasta las estrellas yo grito y canto y grito y canto. Juira, el orgullo y el ego y las expectativas y la angustia en medio de la alegría de vivir, cuida de mí y de los ojos que miran mis ojos. Sueña Salamanca por ahí, y si me hay recibir en un sueño, sálgame decirle no may, calentito de amor lo que siento. Juira la autovía del Valle de Punilla, juira el veneno que tiran en nuestro suelo y que dicen que es bueno y después lo comemos. A los gritos limpios. Bueno, me encantó el juira este, me encantó. Para sacarlo. ¿Cómo se entremezclan todos los temas y esto que veníamos hablando de en lo que uno participa y en lo que uno percibe viviendo en este lugar y cómo se transforma eso después? Naturalmente, te pide el cuerpo, la cabeza, escribir o componer en función de esto. ¿Te sale del alma? Más que estoy enamorado, la primavera, el otoño. Hay de todo, Hay de todo. Está bueno porque este tema puntualmente es un tema que salió hace varios años y que después, como me era un tema muy fuerte, lo toqué un par de veces y naturalmente no lo toqué más, y cuando lo quise volver a traer no me acordaba la letra, no la tenía registrada. Y había que retocar. Entonces la retoqué media por todos lados. eso en ese caso. Después hay otros temas de amor que mientras uno anda enamorado, lo va a seguir tocando, ¿viste? Bueno, pero vos fijate que los artistas así, pop y rock y no sé qué, aunque no estén enamorados, le hablan al amor y sea, hay como un código social, no sé, como es cultural, de que, bueno, temas de amor siempre hay que tener, ¿no? Claro, a mí igual me sucede que tengo que estar enamorado. Okay. Y sea de una planta, sea del aire que respiro, sea de una mujer, de un hombre, de un... como sea, ¿no? Por el lugar que venga, pero yo me doy cuenta que la sensibilidad aparece cuando algo te toca directamente así en las entrañas, ¿no? Bien. Justamente esta semana, que yo era el único que sabía que venías... Decía, bueno, ¿y de qué vamos a charlar? Más allá de que está liberado a hablar de lo que uno quiere y estás invitado a tocar el tema que vos quieras para la charla o para la música, sobre la maquinaria del amor, de cómo va desentramando o entramando nuestras realidades y cómo se van, digamos, qué sé yo, concatenando las cosas a partir de la existencia o no del amor. Y mira, y justo lo comentás acá al aire, tal vez como el motor principal de todo, incluso aun cuando no estás haciendo cosas artísticas también, ¿no? Me imagino. Claro, exactamente. Se van, ¿viste? La nafta del asunto. Sí, es como que se va enhebrando las agujas que pinchan, ¿no? Que van pinchando los diferentes momentos. Está como todo rodeado de eso. O sea, uno este caso de la autovía, ponele. Sí. Uno nace del amor. O sea, nace del deseo de que las sierras estén como están, nace de... O sea, todo nace del mismo lugar y después se transforma en... a uno por ahí te da bronca, querés romper a patada algo, claro, por ahí te... porque las pasiones también, claro, se por sueltan. Ahí lo expresas, claro, exacto. Pero todo nace, a mí me parece, más o menos al mismo lugar, de un deseo de un bien común y de una vida tranquila, digna, ¿no? Lugar donde podamos criar a los changos que vienen y que les podamos dejar ahí lo que les corresponde, lo que merecen. Ahora, nosotros añoramos. Hace un rato hablábamos de, bueno, la nueva guardia de los músicos, que es muy parecida a la vieja, o que los nuevos cacharon y tienen en su ADN casi aquellos músicos viejos. Las cosas mutan, las cosas se transforman, y también me parece que el amor, no sé, no sé hace cuánto llegaste al valle, pero me imagino que tus amores por el valle o con las personas o con lo que haces también va mutando y se va o intensificando o en alguna otra categoría también, ¿no? A eso voy, se transforma el amor. No sé, me parece que una cosa es tal vez tu deseo originario de venir a este lugar, y otra cosa es el amor que le podés tener ahora con el lugar transitado, ¿no? Con el sendero hecho. Claro, el camino se hace al andar. Ponele. Y dice el tema este que está en el disco, El Punillazo, arranca diciendo, el que me tocó poner a mí, arranca diciendo a lo ancho de estos tiempos. Y me parece que eso lo resume un poco, ¿no? Claro. Ahí está a lo largo de estos tiempos, pero a lo ancho es lo que me parece que es lo que le va dando cuerpo a la cosa, ¿no? Buena idea esa. Así. Bueno, y qué vamos a ver, con el amor entonces. Pero dale con el amor con todo, dale con el amor con todo, ya te arrimo el micrófono porque el amor no se lo puede soltar. Este es de uno de los primeros de los tiempos primitivos en este valle, viviendo en el Camino de los Artesanos y en Villa Yardino, a una cuadrita de la escuela nomás, donde hoy va mi hijo, donde nació él. Para él y para los amigos, las amigas. Solo demuestro en mi rostro un cachito de lo que siento, porque tanto amor comprendo, solo acarician los vientos. No me alcanzará la carne para reflejar lo que siento. La China es un día soleado, papá que me ha cobijado. El monte es un verde fruto donde el molle se hace dueño. El sueño sobre el retoño del salar de las retamas. Para el paisano que venga la serrana y su belleza, es construirle un ranchito de barro donde florezca. Y huyito milagro el monte pa' curarle la tristeza. Ahí viene, ahí va. Algún sentimiento, cosas que me han vuelto libre como galopes al viento. Las riendas son cosas del alma, por eso es que ando y contento. La luna me dijo anoche que no saldría mañana, porque la china que sigo se vestiría de blanco. ¿Pa' qué mirar para arriba lo que anda aquí a los costados? La pacha me ha regalado una flor de sus ensueños. El canto sobre las ramas, el agua y su senderito. La piedra, el grito, el silencio, el aire suave y fresquito. Solo demuestro en mi rostro un cachito de lo que siento. Porque tanto amor comprendo, solo acarician los vientos. No me alcanzará la carne para reflejar lo que siento. Ahí viene, ahí va. Algún sentimiento, cosas que me han vuelto libre como galopes al viento. Las riendas son cosa del alma, por eso es que ando y contento. Bueno, bueno, bueno, bueno. Muy bueno eso. Penque, ¿cómo se llama ese? Eso se llama Ando y Contento. Muy bien, muy lindo. Hace un rato hiciste una referencia de los años que llevas en el valle, dijiste 10. Y yo te tengo asociado, no te conozco hace mucho tiempo, pero sí nos hemos ido cruzando acá en las peñas, en las fiestas, amigos en común, como diría Facebook. Y siempre me da por pensar en las camadas de la gente que va llegando al valle. También hemos tenido oportunidad de cruzarnos en alguna reunión social, de cumpleaños, de cosas más íntimas, no tan de festivales. Uh-huh. Y bueno, y la sensación general es la de esa, la de, bueno, gente que llegó antes que uno al lugar, pero que uno ya también, cuando yo te veo, o te veo incluso con tu grupo con el que ya venís arrastrando esos 10 años, de arraigo, para mí eso es uno de acá, vos, en general, por más que ya sé que viniste también. Uh-huh. Pero también te asocio a la música, te asocio a, por ejemplo, a una imagen que tengo muy fuerte de la peña que hicimos en el campo en Balata, en la cumbre, que cuando pasó la parte hipeada nuestra de la peña y el folclore, por allá en un rincón de lo que es, digamos, como el Quincho, andaban unos gauchos ahí, como del Pinto, andaban uno y estaban en la suya y estaban recitando y había unos duelos, y ahí estabas vos también para meter cabeza ahí y animarte esas cosas. ¿Cómo va tu mutación con el valle y cómo va acompañada por esos amigos con los que forman esa camada? Vaya uno a saber, digamos, de los llegados en el 2000 tanto, no importa, pero ser parte de una camada, referenciarse en otras camadas anteriores y mezclarse en la cosa punillesca también del propio territorio, ¿cómo vivir eso en profundidad? Sí, es. Creo que a nivel del valle, lo que está pasando tanto con los nativos, como con los adaptados, como con los recién llegados, es un tema bien complejo y... Me imagino que incluso excede a este valle, ¿eh? Porque he estado en otros y en otros, claro, y se escucha, claro, por todos lados. Claro, exactamente. Es como toda esta supermigración que se va generando. A mí me gusta y creo que esto va formando, es como un aspecto micro de lo que sucedió en América Latina con la venida de tantos lugares, ¿no? Acá está sucediendo como en forma micro lo mismo. ¡Oh, qué bueno un matecito! Vaya con calentito. El mate, porque sigue para acabar, está cantando, está... Uh-huh. Yo veo como... Y lo tengo también reflejado en una estrofita de un tema, que ahora después de esto, si querés, la hacemos, en la que se habla del adaptado, de quien llega y se adapta junto al nativo que está en el lugar y que también tiene que adaptar sus costumbres, pero que a partir de la siguiente generación, en este caso mis hijos, ya pasan a ser nativos. Y es como que la adaptación es muy rápida, yo veo. Y después la consolidación capaz que lleve siglos. Claro, claro. Pero bueno, y la adaptación también me imagino que depende mucho de uno también. Claro, ¿no? Y en mí la guitarra como instrumento para poder abrazarme lo más rápido posible a la cultura, a las costumbres de este lugar. Yo vengo de casi de la Patagonia, del sur del sur de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y ahí es payada y milonga, ahí no lo que es chacarera, samba, todo eso solo en la radio algunas veces. Claro. Para mí venir acá fue eso, fue como encontrarme y empezar a hablar nuevos idiomas, así, ¿no? Pero trayendo uno también su dialecto. Ah, claro, uno le aporta eso. Exactamente. Y ahí hay, tal vez esto es expansible a todo, porque, no sé, uno recorre la zona, la incorpora, la recorre, la chusmea, la anda sendereando por ahí, y incorpora este ambiente que después se transforma en canción, que se transforma en puesta de cuerpo. Pero también, no sé, creo que te he también escuchado varias veces hablando de construcción. No sé si son conocimientos que uno trae, que los incorpora acá. Va como mezclándose el conocimiento, más allá de que pasa la vida de uno mismo también en el que va incorporando conocimiento. Uh-huh. Pero el conocimiento que se incorpora también es el del lugar o el de las cosas que nos da el lugar. Claro, y me parece muy interesante y muy enriquecedor lo que está sucediendo culturalmente, más allá de que uno, si quiere, pueda mirar fracturas o mirar inconvenientes o que... este es así, este es asá. El cristal diferente que elegí para ver. Pero claro, pero me parece que culturalmente, por lo menos en mí, ha sido muy fuerte la sobre todo la introducción de conocimientos que se han dado realmente culturalmente. Porque yo hice mi casa de barro, pero no fue ni una idea mía, ni un videíto que vi. Es algo que no sé de dónde brotó. Ajá. Y lo empezaron lo empezamos a hacer todos medio como al mismo tiempo, ¿viste? Sí. Un conocimiento contemporáneo que brota de, de lo mismo que situaciones de respeto al parto, de respeto a igualdad de género, de un montón de cosas que están sucediendo que me parece que tienen un tienen una llama muy encendida a partir de esta diversidad que se ha generado en este valle y, como bien decís vos, en distintos lugares, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil poder comprender qué es lo que le sucede a uno. Pero uno se siente arriba de esa ola. Claro, exactamente. Claro, tal está pasando cual. Y me está llevando. Tal cual. Y también qué tiene que ver con estos tiempos a nivel ya más regional y hasta mundial, ¿no? Que uh-huh. las cosas se están moviendo a una velocidad. Yo estoy últimamente con la idea fija de que esto de que nos hablaban del fin del mundo, Maya... Sí, en el 2012, claro, allá. Yo estoy convencido de que sucedió. Sucedió. Claro. Bueno. Sin lugar a duda. El tiempo cambió, está moviéndose de otra forma, están las cosas, se están moviendo muy diferente a lo que era años atrás. Obvio que no, de un día para el otro, ¿no? Pero sí, el movimiento es muy fuerte. Yo veo que las cosas tienen que resolverse de esa forma, categóricamente, porque no estamos tirados en el Edén comiendo fruta bajo un árbol, sino que estamos en un momento complejo en cuanto a tanto a las poblaciones, al alimento, a las elecciones de lo que queremos, al ambiente. A mí me gusta aquello de los comechingones, de darle el tiempo a la contemplación, incluso a ampliado a muchos de los pueblos originarios. Parece difícil la contemplación, pero me parece que aún viviendo en los lugares donde vivimos, si uno tiene el ejercicio, la musculatura más o menos aceitada para eso, parece que en los artistas a veces fuera más sencillo, incluso porque se queda reflejado en las composiciones. Mirá lo que observó esta persona. Tuvo un ratito de contemplación para plasmar esta idea, que la sintió, la bajó, le puso música. ¿Cómo es esa relación tuya con la inspiración y con que lo que te rodea se termine transformando en tu propia forma de expresión? Y es muy anárquico. Ajá. Realmente. No sos el primero que lo menciona ahora que ajá, lo decís, mira. Claro, es como, por lo menos es creo que casi imposible poderlo definir, encuadrarlo así de una forma. A veces es la quietud misma la que te trae la imagen, o como a veces es después de venir de laburar todo el día en la obra y llegar y hay un como un cansancio especial en el cuerpo que abre los caminos, ¿no? Claro. Así. Bueno, no se puede hacer aquello, por ejemplo, como lo del negro Fontana Rosa, que la presionaba a la musa. Le decía, bueno, yo a las 3 de la tarde me meto en mi oficinita a escribir, sea lo que sea, y que me salga divertido o no. Tal vez en nuestras cotidianeidades y en nuestras vidas no se puede organizar la vida de esa manera, pero... Claro, pero también más hablando del negro, uno ya comprende que también debe ser un sistema, ¿viste? Exacto. Sin exacto. lugar a duda. Uh-huh. Sí, sí. Lo que... No hay cosas lo forzadas. Que sí se, que sí se deja entrever claramente que uno le mete esas horas parado y le metes laburo y le metes conciencia y genera más. Uh-huh. ¿Viste? Genera, abre más los caminos. Por así. Supuesto. Pero después la parte compositiva, sí... es muy anárquica y nace en cualquier momento, y en ese momento que nació no te vas a poder ir a dormir, no vas a poder hacer otra cosa, te hablan y te cuesta escuchar, te cuesta es así, viste, es como algo que viene y se como un dolor de cabeza. Hace un ratito algo de lo que estábamos hablando te había recordado a un tema, no sé si cuando hablábamos sí. de las camadas, del amor, no, del amor ya había surgido sí. del otro tema, no nos pongamos pero... tan melosos. Claro, no, pero algo te había traído, no me acuerdo cuál era el tema. Sí, era vino, a ver. Sí, bueno, le acomodo al Penque que está acá visitándonos en Panorama, en nuestro espacio Fuera del Tiempo, le acomodo micrófono a la guitarra. Un cachito de este. Pampa y estepa, de ahí es mi carreta. Tú eres nativo del valle donde vivo. Yo un adaptao, ay también adaptao, que del valle donde vivo, mi guagua es un nativo. Le ando y gritando, el monte no se toca. Monte es la roca donde arman los caminos. Monte es el río andándole a la roca. El monte no se toca, no existe otro camino. Este tema nunca lo termine igual que la autovía. Y vuelve el canto paisano, serenito y bien sincero. Somos hijos de este suelo. Lo primero es lo primero. Tú y tú iguales y como hermano. Y la savia de la tierra se hace en el plato alimento pa' que nadie quede afuera. Vientito migrero, siembranos montes. Cuando vengas del norte, ay no más, tráete millones semillitas. Y si no viene un agua, frena y deja que caiga. Danos tu bendición, lávanos cuerpo y alma. No hay política que valga en este preciso momento. Si me alineo a lo que siento y pregunto humildemente, al salirte de la mente, sin el juicio y la razón, que te dice el corazón que siente el cuero realmente. Tema que nunca lo voy a terminar, igual que la autovía. Bueno, bueno. Algo así. Muy bien, muy bueno, muy bueno. Pero está casi listo ese tema. Sí, sí, sí, sí. Está listo. Bueno, y no, no lo termine. Pero no lo voy a terminar, no, porque es un pacto. Bien. Bueno, me quedé pensando en las formaciones, también en las repetidas veces que nos hemos encontrado en festivales, peñas, fiestones y lo que sea. Algunas veces te he visto en formaciones más colectivas, en otras tocando vos solo. ¿Cómo viene ese devenir de a veces estar por las suyas? Tocando vos con tu guitarrita y otra en lo que tiene que ver con nada, con compartir así como se hacen colectivamente tantas cosas, también la creación musical, las composiciones, ponerse de acuerdo. ¿Cómo viene ese caminito tuyo? Bueno, en esa forma anárquica de la que te hablaba, como que arrancó con una banda hace, no sé, capaz que 3, 4 años, arrancó con Puñao. Puñao, ahí está. Una banda muy numerosa, acá. Muy numerosa, sí. Puñao no estuvo en el Carnaval Panamericano. Puñao estuvo en el Carnaval Panamericano, bueno. Claro. Impresionantemente multitudinario. Sí, sí, sí. Una sí. cosa, fue realmente linda esa jornada. No vamos a hablar sobre las complejidades de juntarse con otra gente a hacer música, pero claro, también lo hermoso que tiene, claro, ¿no? Sí. Pero es algo que te atrae. Éramos de tres pueblos diferentes. Ajá. Generó mucha complejidad el podernos juntar, pero cada vez que lo hicimos fue con pura alegría y emoción y realmente generó ahí cosas muy lindas en diferentes pueblos en los que pudimos tocar, ¿viste? Uh-huh. Y de ahí fue como bajando en número, terminó Puñao, arrancó La Revuelta. La Revuelta graba en el disco El Punillazo. Uh-huh. Y luego seguimos disgregándonos hasta llegar a estar sentados solo acá hoy en este lugar, no poder hablar de mañana. Pero un poco así como... Pero las dificultades propias que tenemos los que andamos en el valle con poca plata para movernos, los pueblos, los tiempos, claro, la dinámica. Y también momentos, viste, en la no serían como... los oasis, los hermanos Gallagher que se diferencian por cuestiones artísticas, como se suele decir. No, hay no. problema de logístico, claro, y en realidad es problema y también es búsqueda y también es, viste, saber que siempre te vas a estar encontrando y que mañana ahí en Casa Grande yo en la feria ahí de la estación mañana, sí. Como que hago una propuesta solo, pero seguro que hay un percusionista dando vuelta y un guitarrista para invitar a tocar unos temas. Pasó el otro día acá en la Panamericana, terminamos en la última edición de la en feria la última acá. Edición que venís solito, pero sabés que te va a claro, acompañar. Y un poco también como genera la dinámica así el decir que tiene mucho que ver con eso. Che, hay una fecha en tal lugar, sí, voy, listo, vos vas. Después, en el momento o previo, hablas con uno, llevas una percu, otra guitarra, compartís. Pero el poder decir, sí voy, está bueno a veces que salga de uno. Claro. Sino como que organizar una banda de 6 músicos. Nos terminaba siendo muy complejo poder ir a un lugar a otro, no solo a ensayar, sino a tocar, ¿no? Y está bueno esto. Entonces, que como en una cuestión de dinámica, ¿viste? Sí. Así. Y está bueno esta predisposición que le pones también a todo el asunto, más de, bueno, voy solito, seguro allá pasa algo. Pero sabelo. Dejarle librado la puerta a lo mágico, sí. También, ¿no? Y a que ya no, lo que vos también venías diciendo, ya no, con muchos músicos nos conocemos hace muchos años, uh-huh. Entonces, lo que decía la jury, ¿viste? Claro. Entonces, pueden hablar de esta nueva camada, pero en realidad, bueno... También El Punillazo sale por eso, sale no como un manotazo de ahogado, sino como algo que se venía hablando mucho tiempo antes y que ahí apareció la temática, apareció la energía, pero es algo que acá yo siempre digo, en el valle levanta una baldosa y sale un músico. Es una realidad, es algo que también con ese grado de anarquía es muy difícil coordinar cosas o armar, pero porque todas tienen su momento. Bueno, también esto último que decís es otro poroto que le sumamos al disco El Punillazo, ¿no? Porque poder organizar eso, sabiendo los líos, los laburos, la falta de guita y todo, que haya podido quedar este material registrado con un cancionero del valle, con músicos que están dando vuelta ahora, que tal vez no son de la misma índole, pero que se hayan podido juntar, que hayan podido coordinar, que se haya podido conseguir un lugar donde grabar, uh-huh. Todas esas energías juntas, terminadas en un disco, también es otro poroto a favor en la columna de ¿se puede o no se puede hacer esto? Exactamente, y después también porque ahora le hemos dado como un receso al juntarnos, está un poquitito ahí como parada la parte organizativa, pero yo también siempre creyendo y convencido de eso, de que como salió este disco y en su momento se habló de otra camada más de músico para sacar un segundo disco, eso en un momento se enciende la llama y está saliendo el claro. segundo. Uh-huh. O sea, no hay chucho, vendría a ser, ¿no? Es como, no hace falta tampoco andar apurando las cosas porque uno no está tampoco buscando el rédito personal como para... Sí, no pareciera, más que el rédito del disfrute. Claro, exactamente. y todos los réditos que vengan, pero de forma natural. Claro. No en una presión de que ahora y tiene que grabar otro. Eso va a salir, sin lugar a duda. Bien. Y es un buenísimo camino porque además, por lo que me acuerdo de lo que nos contaban en el momento en el que salió el disco, quedaron músicos afuera del Punillazo. Sí, sí, sí, es como que la lista no hay duda de que era como uno de esos de Calamaro que saca 5 discos juntos, ¿no? Como el salmón, así. Exactamente. Bueno, si enganchaste hace un ratito la 99.3 y escuchás a dos hablando, bueno, uno es acá el Negro en Cola, conductor de Panorama, que está en su etapa, digamos, de extratiempo, de tiempo agregado al suplementario, que para nosotros es justamente un espacio fuera del tiempo. Y nuestro invitado de hoy es el Penque, que mañana va a estar en la Feria de la Estación y que aprovechando esa fecha, y además porque teníamos ganas y veníamos coordinando a ver cuándo se podía dar, está acá en nuestro estudio, en nuestro queridísimo estudio de La Pana, compartiendo este ratito fuera del tiempo. Te voy a pedir un tema más antes de despedirnos, y acá está librado a lo que vos quieras, porque... Me parece que tenés que tirar vos la temática y yo... Vos tirás la temática y yo veo a ver cuál es el tema. A mí me andan dando ganas de decirle a los músicos que vienen, que más allá de hacer lo suyo, que también toquen un tema que les encanta. Porque hace un rato hablábamos sobre que vos sos un músico que en realidad arrastra en su ADN a otros músicos anteriores. Y me gusta eso de escuchar a un músico tocando un tema que le encanta. No lo vamos a poner en nombre de cover porque sería una pelotude grande como una casa, sino más bien a vos haciendo algo que a vos te conmueve. ¿Te gusta esa idea? Sí, se me cruzó uno al toque. Al toque, listo. Y también sobre eso, tener una idea clara de que yo muchas de las composiciones voy viendo de dónde vienen. Claro, y seguir tienen, la ruta emocional. Claro, y tienen mucho asidero en grandes maestros. Inclusive para mí es una de las formas de no cortar con la composición, es cuando sale algo que fue medio una copia o que todo eso que le llama, sí, que siga adelante porque en ahí realidad se está transformando, ¿no? Y aparte la realidad es que cómo no va a estar pasando por tu sangre cosas de hermanos músicos gigantescos, sí, que ahí lo tenés dando que vuelta. Ha habido, está dando vuelta. Entonces un honor ahí tocar un tema de don Raúl Carnota. Penque, nos despedimos. Mañana te ve la gente en la Feria de la Estación de Casa Grande. Te quedás haciendo este cierre musical con este tema y el que vos más quieras. Pero nos despedimos de la gente. Te agradezco. Aprovecho el micrófono para agradecerte. Negro, muchas gracias a vos, en serio. Y la verdad que es un placer poder venir a este espacio tan comunitario. Bueno, muchísimas gracias. Y acomodo micrófono entonces para el cierre, que será todo lo que él quiera del Penque aquí, que ha pasado por el espacio fuera del tiempo de Panorama. Nosotros nos encontramos el lunes a las 10 de la mañana con más Panorama y más información y más encuentro a través de La Pana. Yo me sueño a rato golpeando quimeras. Ay, sé que estoy viejo, cansado de ausencia. Tras mi desvarío de estallar las penas, si el amor sirve para abrir las puertas del destino, tu beso puede más que el sol abriendo camino. La vida me ronda, no todo es tristeza. Si en unos ojos me hay de ver, vela y que sean los tuyos. La vida rueda y hay que andar juntando capullos. Mi jardín se seca, vos sos agua que suena. Tengo tantos gritos adentro de mi alma. Voy pateando estrellas, mis noches son largas y tenso a la luna. Mi bombo en su fragua, si no encontramos la razón, quizá llegó el momento. Es un instante nada más y luego el silencio deja las palabras, el viento las barre. No pienses nunca que me fui, yo solo soy camino. Voy más allá de esta pasión herida de olvido. Mi jardín se seca, vos sos agua que suena. Y nos vamos en sueño lindo nomás. A los amigos y las amigas que son los verdaderos inspiradores. Vuela, vuela, entre espinillo y chacarera, el viento norte no despega. En tierra huestan los lomos, la tosca del lugar. Un silbido en el metal, que en fiesta huesta que el zorzal, con la semilla que le ofrendo no para de corretear. Detrás de mi paso lerdo, uy, uy, uy, uy. No está lejos andar haciendo fortalezas por ahí. De chinita y chango nuevo está lleno por aquí. Por suerte no botan todavía. Sueño lindo, he sembrado buena chacra, maíz, ají, poroto, chaucha, rabanito y perejil, a porco el zapallal. Y las guías van corriendo a las quinoas que pa'l cerco curan la bronca del viento, zanahoria y cebolla. Papa remolacha, van pa' abajo y su misterio. Y mi abuelito decía, pasada la Semana Santa, el lunes que le sigue, si querés que vaya bien pa' abajo, sembrate los ajos. Uy, uy, uy, uy, uy. No está lejos andar haciendo fortalezas por ahí. De chinita y chango nuevo está lleno por aquí. Y van a botar, guarda. Vuelve el agua, se adigna vuelta, tallanto y regua todo por iguales. Tuito hasta el amanecer, comienza el carnaval de toda esta inmensidad, de Montevicho y de Yuyal, de Mugo, Pedregal y Espina. Agüita pa' los ranchos, pa' todos los ríos y vertientes del valle, y agüita para las crías, que a todos los que se postulan les quede bien claro que la agüita no tiene dueño, que es el patrimonio que le vamos a dejar a los que vienen, que son los que van a votar, y que si te haces el boludo te van a hacer cagar. Uy, uy, uy, uy, uy. No está lejos andar haciendo fortalezas por ahí. Chinita y chango nuevo está lleno por aquí. Madre tierra, lo que mis manos aprendan ya es legado pa'l que venga. Si es semilla de brotar, no paro de festejar. ganas de crear. Hay que poner a germinar esa alegría, la del pueblo, pa' que en agüita y sol, dedicado al barrio El Molino, reproduzca este silencio. Hermoso el panorama, qué bonito. Me voy a la quebrada, me voy. De lunes a viernes, de 10 a 12, por Radio Panamericana, FM 99.3. Panorama.